buenas tardes. Bienvenidos a Plaza de Armas, el centro del poder donde los protagonistas de la noticia plantean, analizan y debaten los asuntos que a usted le interesan. 30 reporteros y colaboradores hacen del noticiario de Querétaro la estructura informativa más sólida de la región, al servicio de usted. Bajo la conducción de su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Esto es Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. Caso inexplicable, extraña muerte de tres jóvenes queretanos. Fueron por barbacoa a Corregidora y chocaron contra un tráiler en Michoacán a 200 kilómetros de distancia. Gloria García Landa, Daniel Isaías Ramírez y Salvador Fuentes Alonso fueron reportados, como lo informamos aquí en el noticiario de ayer, como no localizados, y de acuerdo con referencias de sus familiares, se habían reunido la noche del 1 de noviembre hasta la mañana del 2, y precisamente el día 2 salieron del domicilio donde se encontraban, refiriendo que iban a buscar algo de comer. Una conocida de uno de los jóvenes se logró comunicar con él y este solo le indicó que iba en carretera, que le llamaba después. Posteriormente, sus familiares intentaron insistentemente contactarlos sin éxito. De acuerdo con personal de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, dichas personas, los tres jóvenes queretanos, fallecieron en un accidente automovilístico ocurrido en una carretera de Michoacán al chocar su vehículo contra un tráiler, sin que nadie todavía pueda explicarse qué hacían allá. En presencia del secretario de Salud, José Narro, y en ausencia del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se inauguró la 15ª reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud. La sede de dicho consejo son las instalaciones del Hotel Misión Juriquilla. Al evento asisten secretarios y autoridades de las 32 entidades del país, así como especialistas en la salud. Alfredo Gobera Farro, secretario de Salud en el Estado, fue el encargado de dar la inauguración misma, en donde se señaló el permanente compromiso de la salud con los mexicanos. La cumbre de salud que habíamos anunciado se celebraría aquí, como ocurrió a partir del día de hoy en la mañana, con la presencia del secretario José Narro Robles, del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola, del director médico del Instituto de Seguridad Social para al Servicio de los Trabajadores, del ISSSTE, del Estado, además de subsecretarios de salud, directores de los principales hospitales públicos, incluido el militar de este país, en fin, la crema y nata del sector salud reunidos, pero el señor gobernador, que estaba anunciado y su propia agenda lo confirmaba para inaugurar esta cumbre, tuvo compromisos seguramente más importantes. Y sobre esa reunión, dar puntual seguimiento a la agenda de trabajo que se está realizando entre todos los institutos de salud y brindar el mejor servicio a todos los mexicanos. Este es el objetivo primordial de este Consejo Nacional de Salud, fue lo que señaló Miquel Arriola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, señaló de los avances en sistemas de mejora a servicios de derechohabientes, entre ello la habilitación de quirófanos en los fines de semana, lo que antes era imposible y que hoy, gracias a ese avance, se han realizado de abril a la fecha 4.500 cirugías. Los programas prioritarios no van a tener disminución debido al recorte del presupuesto, señaló el secretario de Salud, José Narro. Esto luego de que fuera cuestionado sobre el recorte del presupuesto en algunas dependencias para el próximo año, a lo que el titular federal de Salud manifestó que no se verán afectados los programas prioritarios. Dijo además ser un convencido de que este momento de las finanzas públicas se corregirá. Elementos adscritos a la 17ª Zona Militar incautaron en una bodega de paquetería del Aeropuerto Intercontinental $22,000 en efectivo, 500 gramos de marihuana y un paquete de cocaína que venían ocultos en una bocina multimedia. Por considerar histórico el logro de Gallos Blancos, Marcos Aguilar adelantó que va a entregar desde el Cabildo un reconocimiento al equipo plumífero y una mención especial al cancerbero Thiago Volpi. es una demanda ciudadana, señaló. Y bueno, queremos aclarar, porque ya hay versiones en las redes sociales, que no es cierto que el presidente municipal vaya a vender la copa, porque ya han puesto ahí que quiere vender la copa que ganaron los Gallos Blancos, y bueno, parece ser que ya hay un desmentido a esa información, ¿eh? No es cierto que el alcalde Marcos Aguilar Vega pretenda vender la copa que ganaron los Gallos Blancos. Seguramente ya había varios compradores, ¿verdad? Pues hay memes sobre eso, pero no es cierto, ¿eh? No se lo crean. La Secretaría del Trabajo en el Estado confirmó que el establecimiento en donde se presentó el caso de una agresión a una comensal comete explotación laboral en contra de sus empleados. Jornadas laborales de hasta 19 horas son a las que están sometidos los empleados de dicho lugar. No cuentan con días de descanso y no cuentan tampoco con ninguna prestación de ley, fue lo que señaló el secretario del Trabajo en Querétaro, José Luis Aguilera Rico. Pese a que el representante legal solicitó la ampliación de plazo para organizar y corregir las irregularidades cometidas, Aguilera Rico sentenció que no fue otorgada debido a que llamó la atención el tema de largas jornadas de trabajo y bajos sueldos. Lo curioso, lo interesante es cómo, a partir de un hecho muy lamentable como el de la agresión de unos taqueros en contra de una comensal, descubre la autoridad laboral que no se cumplen con los mínimos de ley para con los trabajadores. Parece ser otro acto más de oportunismo de la autoridad laboral de Querétaro, encabezada por este señor Aguilera. En la información nacional, en la comparecencia de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, senadores recordaron la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, al punto de pedir incluso su renuncia, tras señalar una inexistente respuesta a sus ataques xenófobos y el deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos. Tras la comparecencia en el marco de la glosa del cuarto informe presidencial, los legisladores del Partido Acción Nacional, PAN, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, centraron sus críticas contra la pasividad del gobierno que dio trato de jefe de Estado a un magnate con un discurso anti-inmigrante. Son más de 17,000 familias las afectadas solo en el municipio de Madero luego de las lluvias torrenciales del jueves en la zona sur de Tamaulipas, informó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien recorre también los municipios de Tampico y Altamira, pero advirtió que solicitará se declare zona de emergencia. Los gobiernos de México y Suiza anunciaron la alianza dual por la educación, con la que se van a crear nuevas carreras y se formarán a los profesionistas requeridos por las empresas suizas. Desde hace 2 años se aplica el sistema dual basado en la experiencia alemana y se espera que al finalizar el 2016 se hayan especializado 3,000 jóvenes con la inclusión del sistema suizo. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, sostuvo que el modelo educativo beneficiará a que el país no dependa solamente económicamente de los recursos naturales. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que México no prepara un plan de choque económico ante Donald Trump. Esto tras las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre en los Estados Unidos. En entrevista radiofónica indicó que nuestro país tiene que hacer frente a la contingencia de la elección y frente a cualquier otra que venga. Es construir mecanismos que les permita ser resistentes frente a las sorpresas. En el mapa mundial, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que se está intensificando la seguridad en la ciudad ante posibles amenazas terroristas en los próximos días, coincidiendo con las elecciones presidenciales del 8 de noviembre. Fuentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos citados por el canal CBS apuntaron que existe una amenaza de atentado de Al-Qaeda el próximo lunes, la víspera de los comicios, y que los principales objetivos serían Nueva York, Texas y Virginia. La semana pasada, 200 empleados y 160 clientes de la cadena de restaurantes mexicanos Oaxaca, en Londres, fíjese usted, es como Oaxaca, pero lo escriben con W-A-H-A-C-A, Oaxaca, en Londres, resultaron intoxicadas por un norovirus que provoca diarreas, vómitos y malestar general, pero el cual no es peligroso. pues en 2 o 3 días las personas pueden recuperarse. Sin embargo, por la situación sanitaria, cerraron los 9 locales mexicanos que mayormente se ubican en las zonas más concurridas de la capital británica. Cerraron los restaurantes mexicanos Oaxaca en Londres. Mudarse a otro país donde no se conoce el idioma siempre es un reto, pero si eres un niño, puede ser aún más difícil, sobre todo en las cuestiones escolares y en ámbitos sociales, donde la barrera del idioma puede ser muy grande. Amanda Moore, una niña de 10 años de California, demostró que la amistad y el compañerismo van más allá del idioma o el país donde provengas, haciendo un llamado a través de las redes, de particularmente de YouTube, para llamar al voto y en la concientización de no hacerlo, en este caso, por Donald Trump. Y vamos a las ráfagas deportivas. Los Gallos Blancos salieron a las calles de Querétaro para festejar el título de la Copa MX que conquistaron el miércoles al derrotar en tanda de penales al Guadalajara. Y por avenidas de la capital queretana, los jugadores alzaron la copa en un recorrido que compartieron con sus seguidores. Y vaya, que fueron muchísimos por todo el recorrido que realizaron. Luego de que la Federación Internacional de Esgrima FIE asegurara que la sablista queretana Paola Pliego nunca consumió ninguna sustancia prohibida, la propia atleta confirmó a través de sus redes sociales que el fallo de la Agencia Mundial Antidopaje WADA, por sus siglas en inglés, fue a su favor. Luego de que la Federación Internacional de Esgrima FIE asegurara que la sablista queretana Paola Pliego nunca consumió ninguna sustancia prohibida, la propia atleta confirmó a través de sus redes sociales que el fallo de la Agencia Mundial Antidopaje fue a su favor. El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo vuelven a liderar la lista de aspirantes a mejor jugador del año de la FIFA, que en esta edición se denominan The Best, al separarse del Balón de Oro que concede la publicación francesa France Football. La FIFA anunció la lista de 23 candidatos y el ganador se anunciará en la gala de los premios The Best, que se celebrará en Zurich el 9 de enero. Messi ha ganado 5 veces el galardón de mejor jugador mundial del año y Cristiano en 3 ocasiones. Y en los andadores, Michael Bublé, y Luisana Lopilato informaron el viernes que Noah, su hijo de 3 años, padece cáncer y que van a suspender todas sus actividades para acompañarlo durante su tratamiento en los Estados Unidos. El cantante canadiense y la actriz argentina dijeron que se sienten devastados por la enfermedad que aqueja al mayor de sus 2 hijos. No se informó de inmediato qué tipo de cáncer es el que aqueja a Noah. Según la prensa argentina, al principio Bublé y su esposa creyeron que su hijo tenía paperas, pero Lopilato tuvo que viajar de urgencia recientemente a Estados Unidos, donde le informaron del diagnóstico. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de seguidores de la carismática pareja. Estoy choqueada, mis oraciones van a Michael Bublé y su familia, tuiteó Giada Filoya. Como que Noah tiene cáncer, estoy desmayada, dijo a su vez una usuaria identificada como Constanza. Plaza de Armas presentó resumen informativo. Y muy buenas tardes y nuevas tardes a nuestras amigas y amigos de siempre. Estamos transmitiendo desde la redacción del periódico Plaza de Armas este viernes 4 de noviembre de 2016. Entramos tarde, problemas técnicos nos impidieron estar a tiempo. Les ofrecemos una disculpa a todas nuestras amigas y amigos de siempre, pero ya estamos y estábamos desde antes aquí con Liz González. Liz, buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues dicen que están devastados por este cáncer, sí, que aqueja a Noah, y hay 3 familias devastadas en Querétaro por, sí, o más de 3 familias, y muchos amigos y gente que conoció a estos tres jóvenes, Gloria García Landa, Daniel Isaías Ramírez y Salvador Fuentes Alonso, cuya muerte nadie puede explicarse. Tres jóvenes que, como lo comentábamos ayer aquí en el noticiario, Liz, iban a, por un encargo ahí de los amigos y de la familia, comprar una barbacoa en Corregidora, y que horas después aparecen muertos, chocados e incinerados contra un tráiler incendiado, sin que nadie sepa qué estaban haciendo a 200 kilómetros de Querétaro. Es que no tiene ningún sentido, Sergio. Y esto lo que causa, me parece, es una mayor preocupación de la seguridad de los queretanos. Dime, ¿a cuántas familias no les ocurre justamente en un momento de reunión, que no solamente puede ser el fin de semana, sino en cualquier momento, sí, alguien que salga por algo? Eso es lo más común, y además, sí, más que los jóvenes sean los que se hagan cargo. Es absolutamente inexplicable, después de que ayer comentábamos aquí de la preocupación porque no se habían reportado, porque no se sabía de su paradero, uh-huh, me fui pensando mucho en ello. Y cuando Plaza de Armas empieza también a difundir ya la información de lo que había ocurrido, me pesó mucho. O sea, pensé en esas familias, pensé también en lo irrazonable de una muerte como esa, ¿no? De unos jóvenes que solamente, sí, salieron por algo. O sea, sí, que me parece de una absoluta inseguridad Querétaro. Piensas en mil hipótesis, que esperemos que la autoridad respectiva haga lo propio y que siga hasta el fondo sí, de una explicación real y que les haga justicia a una muerte tan, tan injusta. Sí, se hacen mil conjeturas de qué pudo haber pasado, pero en lo que muchos estamos de acuerdo, incluso algunos familiares de estos jóvenes y algunos amigos de estas víctimas con las que he podido cruzar información, con las que hemos podido cruzar información, nadie piensa que iban por su voluntad al punto en donde fueron encontrados muertos. O sea, sí, no se concibe, sí, que, sabiendo que los estaban esperando, incluso las novias a estos muchachos y el novio, en fin, a la niña, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido ir, como suponen allá en el gobierno de Michoacán, que iban a Ixtapa? Sí, no. Digo, sabemos que los jóvenes pues pueden hacer eso y más, que después de una noche de fiesta deciden vámonos a Acapulco o vámonos a Ixtapa, pero no era el caso. No. Aquí estaban esperándolos y tenían un plan de, claro, de desayunar, de almorzar, barbacoa. Claro. Y se hubieran ido con sus parejas, o sea, pues sí, o sea, naturalmente, lógicamente, pues si vas a aprovechar así, y además al día siguiente ya había actividad, y no hubieran aprovechado otros días, o sea, lo planeas, sí, de otra manera, incluso aunque sea, digo, en caliente, hay cierta lógica, uh-huh, dentro de las salidas de los jóvenes, porque además tenían 27 años, entiendo, sí, ¿no? Sí, eran de, o sea, esa edad, tampoco, los tres. Exacto, o sea, son chicos responsables que tienen una carrera, que tienen una responsabilidad profesional, uh-huh, que tampoco es tan sencillo, sí, no abandonar así sí, esas responsabilidades. Entonces, el hecho de que no se reportaran durante tantas horas, uh-huh, ¿no? Cuando si dices, ¿sabes qué? Se nos ocurrió, ¿no? Sí. Alcáncenos, cualquier cosa. No es posible que estuvieran totalmente incomunicados y que solamente, sí, hubiera habido una llamada que decían que iban en carretera. Yo entiendo que para la Fiscalía de Querétaro va a ser más sencillo decir que se trata de un accidente en un estado vecino, en Michoacán, y que no tiene nada que ver ni con la delincuencia organizada, ni con un incidente que haya ocurrido. No se me hace que vayan a reconocer que estos muchachos desaparecieron en Querétaro, ¿eh? O sea, a estos muchachos, lo que les, si alguien o algún grupo se los llevó de Querétaro, no fue por su voluntad, ¿eh? Eso es evidente, según dicen los familiares y amigos muy cercanos, pero muy probablemente, decía la Fiscalía de Querétaro, va a querer dejar esto en manos de las autoridades de Michoacán o incluso de la Policía Federal, porque fue un accidente en una carretera federal, como un accidente simplemente, ¿no? En el que aquí no hay nada que investigar. Fíjate que, bueno, tal vez no tiene ninguna nexo ni absolutamente nada, pero a mí me preocupa las cosas que están ocurriendo a veces en el camino hacia hacia Corregidora en esta carretera o con esta vialidad que atraviesa aquí por Constituyentes, porque ha habido varios incidentes. Por ejemplo, ahí para tomar puerta, ¿cómo se llama esto? Puerta Real, en donde tienes que bajar al río, ¿no? Uh-huh, el otro día hubo un incidente por nada, alguien que salió ahí con un machete. No. En otros casos, gente armada, por incidentes de tráfico menores. Sí. Yo, alguien cercano de mi familia, venía en un día inhábil también, uh-huh, y él venía de tranquilo, ¿no? O sea, de la mañana vas a hacer alguna actividad familiar. Y te digo que de repente se le cerró una camioneta con cuatro tipos, y que nunca supo realmente qué era lo que pasaba o por qué. La gente se empezó a hacer a un lado en la avenida, uh-huh, se empezaron a hacer a un lado cuando vieron que se le cerraron al cochecito, se le cerraron, y una vez que bajaron, no sabe qué es lo que pasó. Dice, yo lo que pensé, dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me echo de reversa? ¿Hacia dónde me hago? Si no hay hacia dónde. Y ves que la gente, en lugar de ayudarte, pues se va, ¿no? Pero no sabía que, ni siquiera tenía idea de qué estaba pasando. Cuando se bajan, no sé si se habían equivocado, no sé qué pasó, bendito sea Dios, no sé qué pasó, pero bueno, se arrancaron en una camionetota y se fueron. Pero me refiero, o sea, dice, es que no hice absolutamente nada irregular, no sé si porque venía despacio, pero no había cometido absolutamente nada. Sí. Entonces, cosas que sí te causan una gran preocupación, o sea, que no puedas transitar por las avenidas queretanas, incluso en ese traslado de aquí a Corregidora, con seguridad, Sergio. Además, una avenida tan fluida, con tanto tráfico. Ojalá y alguien que haya visto algo, ya sea ahí mismo en la barbacoa de Don Cuco, en Corregidora, o en la carretera, porque no se sabe bien a bien si hubo un incidente y dónde, si hay alguien que tenga elementos para saber qué pasó con estos jóvenes, ojalá y los aporte. Porque les decía, lo más sencillo va a decir que fue un accidente en el que murieron en otro estado y que aquí pues se puedan simplemente hacer omisos frente a la desaparición de tres jóvenes que la última vez que se supo iban por Barbacoa a Corregidora y, como lo dice hoy Plaza de Armas, aparecieron muertos en Michoacán. Qué curioso, qué extraño. Caso inexplicable. Y aprovecho, dice, yo procuro no contestar algunas cuestiones a través de las redes sociales, sobre todo cuando se ve que hay una intención que tiene otros fines, pero hubo algunas críticas ayer en Twitter para nosotros los armeros, porque decían que estábamos haciendo morbo con este caso y que eran amigos de la familia y respeten su dolor. A ver, aquí lo dijimos ayer, la familia nos pidió, claro, divulgar el hecho, lo pusimos en nuestra web, lo pusimos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, tanto de la institucional del periódico como las de cada quien aquí de los que colaboramos, para ayudar a divulgar que había tres jóvenes queretanos desaparecidos. Entonces no hay intención de morbo, no hay intención de lucrar con nada, queríamos y queremos y vamos a seguir queriendo que se esclarezca qué pasó. Y además, desde que Plaza de Armas, yo recuerdo porque lo tomé de Plaza de Armas esta información donde se hablaba de su desaparición y lo reenvié justamente porque había un gran ánimo, me parece, desde que estábamos en el noticiero, de encontrarlos y encontrarlos con vida, Sergio. Sí. Esa era la esperanza, esa era la inquietud de la, sí, movilización para tener, guardar hasta el último momento la esperanza de encontrarlos vivos. Sí, y vamos a seguir sobre eso, que otros medios no se han interesado en el tema, me parece explicable. Lo que me parece también, eso sí, inexplicable, es que desaparezcan así como así, tres jóvenes queretanos, de 27, 28 años en promedio, y que luego no se sepa qué ocurrió con ellos. Esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Claro. En Querétaro. Claro, claro. Es que, te digo, además, en plena mañana, en un día inhábil, que... En una zona metropolitana. En una zona metropolitana y tranquila, al parecer. O sea, digo, qué mejor condición para que todo hubiera estado bien, ¿no? No te imaginas jamás, sí, algo como, sí, esto, ¿no? Ahora, cabe señalar que la autoridad de Michoacán, el gobierno michoacano, dijo que se enteró por las redes sociales de que habían desaparecido tres jóvenes en Querétaro y que entonces supusieron que eran estos. Uh-huh. O sea, el gobierno de Michoacán identificó a las tres víctimas por la información que se estaba dando en redes sociales. dijeron en el gobierno de Michoacán que ellos se enteraron por las redes sociales. No digo que por Plaza de Armas, no estoy tratando ahí de aprovechar eso, simplemente fue por internet. Seguramente alguna de las personas que reenviaron o que compartieron esta información, no sé, es la importancia de las redes sociales, pero todavía hay autoridades que tienen que responder e investigar qué pasó con estos tres jóvenes, porque, repito, le puede pasar a cualquiera. Por supuesto. Álvaro, pues estamos aquí, deberíamos estar celebrando lo de sí, hombre, lo del desfile de los gallos. Pero y pues todo. Es que estas notas de veras que deprimen y lástima que se está dando nuestra ciudad, siguen dando cosas que no recordamos en alguna ocasión si hayan dado, pero bueno, tampoco lo del desfile de ayer, ciertamente hemos tenido desfiles. ¿Qué tal el desfile? Bien, la gente respondiendo y abarrotando las calles por donde los gallos blancos pasaron, el festejo, vaya, estuvo bonito, estuvo realmente bonito, se metió mucho la gente con su equipo. Era curioso, ya cuando se hizo de noche, ya cuando estaban ahí sobre Avenida de los Arcos, Calzada Zaragoza, se veían todos los celulares prendidos, ¿no? Ah, claro. Se veía una fila de celulares, sí. y te quedas pensando, ¿no? Cuando campesinos eran cámaras, sí. Ahora son celulares, inmediatamente sí. Subieron los videos a las redes sociales, y bueno, pues todo el mundo se enteró del festejo que estaba realizando el equipo de gallos aquí en Querétaro. Me acuerdo de un desfile que hubo, pero ese sí entró por Corregidora con un camión así con jugadores, ¿te acuerdas cuándo fue? Que hubo una celebración también. Debió ser el de Cobras, porque el Campesinos no alcanzó a entrar por, no entró por Corregidora, sino se dio la vuelta y entró por Universidad, porque era mucha la gente. Debió ser el de Cobras de Querétaro cuando ascendieron 4 años después al fútbol de la primera división también. Y también hubo desfile para el equipo de Gallos cuando ascendieron a primera división derrotando a Puebla, y posteriormente una más, que bueno, esta casi que me puedo jactar que la organicé, porque cuando suben en Mérida, en serie de penales, porque el sábado se estaba ya esperando gran cantidad de gente al equipo de Gallos en el aeropuerto de aquí de Querétaro, y ahora sí que ahí, como dice la canción, y nos dieron las 10 y las 11 y no llegaba el equipo. Finalmente llegó José Antonio Rico y algunos otros directivos, y les preguntamos, oye, ¿qué pasó con el equipo? ¿Dónde está? Lo estamos esperando. No, dices que se ponchó una llanta del avión y vienen ellos hasta el domingo. Y el domingo, bueno, pues ya me metí a las estaciones de Grupo Asir en ese tiempo y empecé a mencionar que llegaban a las 10 de la mañana. Igual la gente se formó y ahí los esperaron desde el aeropuerto. Y bueno, ellos llegaron al hotel que está ahí en Pasteur y de ahí empezaron el desfile los jugadores de Gallos, pero aquella era otra historia. Esta historia es la que estábamos esperando después de 36 años de esperar un equipo campeón en primera división, y bueno, la gente estaba como loca. Y que le ganan a Chivas. Fíjate que hace rato en mis recuerdos de Face me apareció que fueron campeones hace un año las Chivas. Ah, sí, del campeonato, de la Copa también. Sí. Fíjate qué curioso, o sea, en esta fecha, el día de ayer, fue porque apareció en el periódico, hoy hace un año, el triunfo y la coronación de las Chivas, a quienes hoy, por fortuna, para bien, los Gallos Blancos derrotaron. Sí, afortunadamente en esa serie de penales, en el volado. Qué bueno que no está aquí. Que Celada dice que no, pero bueno, pues yo qué culpa tengo. Bueno, yo siempre he dicho que es un volado, pero ya la Volpe lo confirmó, dijo, perdí el volado. Pero la Volpe no era portero. Sí, sí, era portero. Sí, él era portero. Sí, ¿verdad? Sí, él era portero. Fíjate que no me acuerdo yo de él como jugador. No, bueno, es que él estuvo con Atlante, después estuvo con el. Se fue a Huastepec y ahí prácticamente creo que termina sus días para después irse ya a hacer su parte técnica, pero sí era portero. Pues mira, no tan bueno como Celada, pero no, sí era portero. No, Celada, de veras, ayer, te digo, todavía le estaban poniendo ahí comentarios de que su ídolo y que sí, mi ídolo, no, que la verdad. Bueno, ¿no? En otra dijeron que había 100 años ahí entre los que estaban aquí. Todos los que estaban. Sí. Más, pero más en realidad, ¿no? Como 2 años más, no eran muchos. Sí. Pues hay entre Celada, pero no, fíjate que... No, entre tú y yo nos echamos los 100 años, Álvaro. No, apenas los completamos. Así como con los dientes, con dificultad los completamos. Sí, ahí Sí, de panzazo. De panzazo, de panzazo. Digo, lo de Celada, Sergio, yo creo que es innegable. Mira, puedes preguntarle a mucha gente, a ver, ¿cuántos porteros te acuerdas de sí, de la América. El primero es Celada y ahí se queda. ¿Y sabes tú quién quedó en segundo lugar en esa encuesta que hicieron? En donde Celada quedó en primero. No, la verdad, no. ¿Sería no, el otro joven, este Ríos, que está aquí? Hay un Ríos sí, que... Sí, Adolfo Ríos. El del Cristo, ¿no? Sí, el del Cristo. No sabría decirte que... Ah, bueno, aquí tenemos americanistas. A ver, Sergio. Aprovechemos. A Sergio. ¿Quién más? Americanistas. Estamos, ¿qué porteros, aparte de Celada y de Ríos, que viven que vive aquí también, se acuerdan ustedes que haya habido importantes en el América? No, pues, Adolfo Ríos. ¿Sí? Había uno morenito, ¿cómo se llamaba? Muy bueno. Adrián Chávez. Chávez. A ver, pues ven, Agustín. A ver, Agustín, otro americanista. A ver, porteros importantes del América, porque ya sabemos que la encuesta la ganó Celada, pero ¿qué otros? Una que hicieron en internet, ¿sí? Y la ganó, pero de calle, Celada. Pues está Adolfo Sánchez, que fue el primer portero que fue campeón con América en el 66, Adolfo Sánchez. Está Celada, Adrián Chávez. Celada. Celada. Paco Memochoa. Celada. Ah, sí, ese es bueno. Adolfo Ríos. También fue portero Rafael Puente. Rafa Puente también fue portero del América. Sí. Celada. A ver, Puente no era de los Pumas. No, él fue de Atlante de América. Fue Atlante de América. Ajá. Pedro Soto. Que luego se vino a Campesinos. No, a Cobras. A Cobras. ¿Quién más? Digo, se ha habido muchos. Celada. A ver. ¿Y Celada? Menciónenme tres de las Chivas. El Tubo Gómez. El Cuate Calderón. Zuli Desma ya, ¿no? Zuli Sánchez. Igual, los porteros son duros. Mira, lo que nos referimos es a que yo tengo la certeza que ningún portero tiene la identificación que tiene Celada. Vamos, puedes hablar de muchos porteros, pero el primero dices tú Celada. Sí, el Tubo Gómez. Claro. Es y el Cuate Calderón. No, pero yo creo que es más el Cuate Gómez. Estuvo en el Mundial aquí de 70. Pero hablamos de Chivas. Bueno, pero era el portero de las Chivas. Por eso, pero él fue parte del campeonísimo, el Tubo Gómez. Uh-huh. Y aún así, la verdad es que el Celada nos gana. Porque, vaya, vamos, por sí, lo que tú... No, es no, cierto, no, bueno, yo estoy de acuerdo. Es que no se puede negar, Sergio. Vamos, en materia de porteros... Fue un tipo con personalidad y a ver quién. Celada. No, pues Miguel Marín. A ver, porteros de los que históricos del fútbol mexicano. Me aplaudió allá. No, Miguel Marín, sí. Es que dice Celada que un día su hijo le dijo, "No, oye, es que dicen que Miguel Marín fue más grande que tú." Uh-huh. Sí, pero ya se murió. Sí, se murió aquí en Querétaro. Sí, por cierto. No, pero mira, en materia de porteros de América, ¿no? Porque si hablamos ya a nivel de fútbol nacional, ni hablar, Miguel Marín, yo creo que no ha habido otro. Y Celada, Celada está abajo de Celada. Pudiera ser. Sí, pero argentino los dos. Los dos argentinos. Sí, sí. Mm. A ver, entonces, otro portero así importante. Ah, bueno, pues el Conejo Pérez. Ahorita. Sí, no, el Conejo. El Conejo. ¿Quién más? No, bueno, ¿qué otro? Aparte de que sea del Pachuca, la... El de Acapulco. Jorge Campos. Jorge Campos. Vamos a dejar al lado a don Antonio La Tota Carvajal. Ah, claro, La Tota. Es el número uno. La Tota, el cinco copas. A ver quién me lo alcanza. ¿Qué otro día te vino una foto con él? Sí, cómo no, llevamos buena relación con La Tota Carvajal. Son contemporáneos, ¿verdad? ¿No, verdad? No. Casi. Ah, es broma. ¿Eh? No, casi. Sí. Bueno, pues entonces Celada es está en el top 10 de los mejores América, porteros. Pero América, nada. En más, América así. Es el uno. Pero si hablamos de todo el fútbol de México en la historia, tiene que estar en el top 10. Se está durmiendo Liz. A ver, uno de León, un portero de León. La Tota. Sí, es el más grande. Es el más grande del fútbol mexicano. No quería decir, ¿eh? Incluso del fútbol mundial, ¿eh? Por la fútbol mundial. La Tota Carvajal, claro. El cinco copas. Sí, cinco copas. Sin más, lo alcanzó el alemán. Aunque es el portero que más goles ha recibido. Ah, bueno, eso es otra cosa. No estamos hablando de goles. ¿Qué equipo teníamos? Estamos hablando de copas. No significa que eso fuera malo. Pero sí ha recibido muchos goles. ¿Eh? Es como ahorita para comer mucho de que pues están metiendo goleadas en el Granada, pero pues tampoco. Pero está jugando allá. No, está jugando allá y si los rivales es un tiro a gol cuando enfrentan al Granada. Es un tiro a gol, entonces es una práctica de tiro a gol. Bueno, aprovechando que estamos hablando de fútbol, insisto, por si usted nos acaba de iniciar a escuchar, que es falso que, como se está diciendo en redes sociales, el presidente municipal Marcos Aguilar quiera vender la copa, No hay tal intención. Oye, pero además No, nada más la va a concesionar. Sí. Pero además qué mal se ve eso colgándose del triunfo de Gallos, ¿no? O sea, yo entiendo el gobernador que diga, le vamos a hacer un reconocimiento a nombre del estado, pero del municipio les va a entregar un reconocimiento para sacarse la foto y ni eso le ayuda a Marcos. O sea, todo lo que proponga el señor está salado porque la gente no lo quiere. Y además, en general, sus propuestas, programas y proyectos son de corte patrimonialista a favor de él y de su equipo y de los señores regidores. Pero nada más, O sea, tú dime cuál, por ejemplo, a ver, estamos hablando el tema de que sube el predial, ¿no? De que afecta, que quiere afectar a la gente de los mercados. O sea, hay de distintos niveles y áreas, el tema de la basura, el que me digas. A ver, muchos le aplaudimos lo de la Alameda, el rescate de la Alameda. No lo que están haciendo ahora de tumbar ahí todo y de que y meterle mucho dinero para el negocio, no. A ver, el rescate de la Alameda. Que haya limpiado, que haya limpiado. Sí, pero hasta eso, ¿sabes qué te diría yo? Tendría que haber preparado un espacio para esta gente. Porque de acuerdo. Y finalmente tenía su trabajo ahí y se lo había autorizado el gobierno. Luego, ese negocio de levantar la losa que había ahí, que para mí estaba bien. Sí. Además, en época de austeridad, estamos hablando, ¿no? Como hicieron en el Jardín Cenea. A mí me parece inapropiado, me parece que es otro negocio. Lo que haga el municipio de Marcos y que esté tocado por el dinero, la gente ya sospecha y señala, juzga y además lo juzga culpable. Entonces tú no quieres que le haga reconocimiento Marcos a los Gallos. Los va a salar. No me digas eso, no me espantes. Pero yo no espero que lo sale, pero sí me parece un oportunismo elemental. Sí, y, o sea, y que va a operar, a ver, en contra, creo que de él. Ni siquiera va al estadio. O sea, yo no lo el municipio tiene su palco y además lo usó muy bien Pancho cuando fue alcalde. Tiene su palco. Y yo no he visto una foto de Marcos Aguilar, salvo la de la final, que seguramente fue, que sea un aficionado. Quizá le vaya al Cruz Azul y por eso es de closet, pero que salga ahora. ¿Cómo le va a ir al Cruz Azul? Fernando le va al Cruz Azul. Bueno, Fernando. Todavía, y Mario, hay todavía valientes. No. Sí. Bueno, todavía quedan algunos, ¿verdad? No, sí. Oye, de una vez, hay toros ahorita en la noche, ¿no? Hay toros 8:30 de la noche. Que va a terminar como a las... ¿Cómo a las qué? 11:30. A ver, hablamos de una vez. Bueno, saludo a Víctor Polenciano, que no lo había saludado, y a nuestras amigas y amigos de siempre, y a todos los armeros. Y pues bueno, efectivamente, dos toreros que estuvieron la semana, en los últimos días en esta mesa. El martes vino Joselito y el jueves vino el Payo. Sí, aquí estuvieron el Payo y Joselito por separado. Hoy se van a confrontar taurinamente en la Plaza Santa María. Mano a mano. De Begoña. Son de acá también. Sí. Begoña es una de las veintitantas ganaderías de Querétaro. 33 ganaderías. Ah, bueno, yo me quedé en veintitantas. Ya hay más de 30. Y todas. Muy prestigiadas todas. Sí, claro. Todas. De lo mejor del mundo, porque sí. Aquí pues hay mucho, sobre todo esa parte de Tequisquiapan, la de Xajay, la de los Cues, ¿no? Sí, todo eso es. La Monja. Sí. Ahí está Barralba y también están en Bordaz. Sí, claro. Bueno, pero hoy hay corrida. ¿A qué horas es? 8:30 de la noche. Una corrida nocturna con el Payo, el torero de la tierra, y el mejor torero de México, dicen. Joselito Adame. Joselito Adame, que, bueno, demostró que es el mejor. Aunque bueno, tiene su historia el Sotoluco, que ya se anda yendo. Sí. Nah, el Sotoluco se anda yendo hace 10 años. Bueno, se anda yendo, pues. Por eso dije, no es que ya se fue, se anda yendo. Sí, sí. Ah, pues sí. Como Cavazos. Cavazos. Se iba a regresar. Teófilo. Teófilo Gómez. Se fue 3 veces. ¿No? No, pero a Cavazos nadie le gana, Se retiró varias veces y regresó. Bueno, Joselito Adame. Manolo Martínez también. Se retiró varias veces. Sí, y volvió regresó aquí a Querétaro. Joselito Adame. Joselito Adame fue el triunfador en la corrida última que ha toreado en México. José Tomás. Ni más ni menos, una mejor faena premiada. Le ganó, se llevó la tarde. No, aquí no, en la México. México. En no, la México. México, Joselito Adame superó, que vinieron muchas personas de España a ver a José Tomás, de todas partes del mundo. Los taurinos vinieron. Y que pasa inédito. Y le ganó, por decirlo, era un mano a mano también, Joselito Adame, que va a torear hoy con el Payo. Oh, entonces, está buena la pelada. ¿Qué está esperamos? Pues Agustín, que en esta ocasión triunfe el Payo, porque la primera ocasión en la cual hubo un mano a mano entre ambas espadas aquí en Querétaro fue hace un año, el año pasado, y triunfó Joselito con 4 orejas y Payo cortó 3. Digo, los dos salieron a hombros, pero pues al final de cuentas en un mano a mano triunfó Joselito. Pero Adame, qué noche de orejas ese día. Sí, la sí, gente sí, más que satisfecha. La gente muy satisfecha, pero sí, pues como que se quedó como que con esa... Perdió 4-3. ...espinita, porque sí, pues, o sea, aquí en Querétaro pues, nos hubiera gustado sí, ver claro, que hubiera triunfado tienes el Payo, no solo con salir en volanda, sino simplemente llevar el mayor número de orejas. Uh-huh. ¿Y qué esperas tú, Sergio, como también aficionado de esta corrida? Se me queda viendo Lisland y Taurina. No, pues yo espero que, primero que se llene la plaza, porque es, así es como permanecen los buenos carteles, que se llene la plaza, que los toros salgan con trapío y que los matadores pues tengan una noche de suerte, porque finalmente si hay un buen animal pero el torero no sale en un buen momento o viceversa, pues resultan ser de esas corridas aburridas, ¿no? Entonces yo espero que los toros de Begoña den lo suyo, y pues ya nos dijeron aquí en las entrevistas que a las que vinieron el Payo y Joselito, que pues están preparados, ¿no? Y que es una corrida importante para ellas. Por ejemplo, en el caso de Joselito, previo a estar mañana en Aguascalientes en un mano a mano con su hermano sí, Luis David. Y el Payo, bueno, pues tiene también fechas aquí, fechas en la México, o sea, que todos están en plenitud laboral en estos momentos. Digamos. Y ahora se han hecho, no sé, más profesionales, porque antes eran más bohemios los toreros y se echaban sus copas y sabían, se sentían suficientes, y ahora estos jóvenes hacen... Corren todo, ¿no? Cuando menos corren 10 kilómetros preparándose para una previa, pesas. No, la verdad son auténticos deportistas. Sí, mucho gimnasio. Que no se ve en otro oficio que el de torero, pero que le hubiera gustado ser boxeador, pero que no tiene la disciplina. Y yo me pregunto, pues, ¿qué disciplina se necesita para ser torero, no? Además del ejercicio, o sea, por ejemplo, el traje de luces, lo que pesa, ¿no? Los nervios de estar ahí, uh-huh, todo el tiempo caminando, trotando, ¿no? En la plaza. Entonces, a mí me parece que son hombres que están tomando ya muy en serio, ¿no? Al final, quizá en el último toro, ya cuando terminaron, les avientan la bota y quizá toman algo, ¿no? Pero normalmente sí, están muy cuidados. Bueno, sí, hay de todo, ¿no? Sí. O sea, hay otros que sí se... Yo recuerdo alguna ocasión con Manolo Martínez, que después de las corridas se iba a refugiar al Motel Casablanca de los señores Ceballos. Ahora es hotel, sí. Bueno, era, le decíamos motel, estaba fuera de Querétaro. Sí, estaba lejísimos. Sí, estaba a las orillas, igual que el Flamingo. Pues sí, igual, que eran también vecinos. Era motel, ahora son hoteles de calidad, ¿eh? Sí. En aquel tiempo también lo eran, pero como estaban casi en las orillas, pues algunos queretanos los frecuentaban en plan de fiesta. Pero bueno, se hospedaba ahí siempre, Manol, no en el Real de Minas, que le quedaba más cerca, o Jacal, ¿no? Le gustaba el Casablanca, y yo llegué a ir a entrevistarlo después de una corrida exitosa, y lo recuerdo, mira, imagínense el cuadro, en la cama. ¿Tú ibas sin a entrevistarlo? Ahí estaba él con sus cuates, estaba él en su cama, a un lado David Reynoso, el actor, uh-huh, el de Viento Negro, el mayor, ¿no? El mayor. Que también cantaba, por cierto. Sí. Bueno, ahí David Reynoso, que era su gran amigo y casi siempre venía a acompañarlo, sentado a un lado y con unas cervezas de lata Modelo, echándoselas bien frías. ¡Qué rico! Él ya acostado, descansando y chupando con sus amigos, celebrando, ¿no? Yo no me imagino que el Payo después de un triunfo se vaya a echar la copa. Se me hace que no toma. ¿Sí toma? Sí, pero no así. Es más bien, yo no sé qué haga en España, porque le gusta mucho estar por allá, pero aquí yo me lo he encontrado, por ejemplo, en el Cuate Fere los domingos temprano en la barbacoa con su, ajá, hermano, el más chico, ajá, los dos ahí desayunando con su Coca-Cola. O sea, no se ve que sea así, digo, para estar un domingo temprano ahí, pues no te desvelas, ¿no? El sábado, que es el día que lo puedes hacer, Y él no, me lo he encontrado dos o tres ocasiones o con su papá, ¿no? O con su tío, ¿El Panta? Ponti, el Ponti. Ah, con Ponti. Uh-huh. No se me hace así. Más bien yo creo que a él lo que le gusta es la dama, ¿no? ¡Ah! No. O sea, sí, es noviero. Sí, claro, por supuesto, y lo dijo aquí. Y luego después fuera de micrófonos, ¿eh? No, después de fuera de micrófonos, ahí lo agarramos. Nos algunos comentarios que no podemos decir. En relación a sus relaciones, o sea, él decía, no, pues fulana, fíjate que muy bien, pero la que era una dama, dijo, es fulana, pero no vamos a decir. No, pero además dice que con alguna de ellas en particular, el público se metía con él. Sí, lo agredían. Lo agredían. Los tendidos. Los envidiosos, ¿o qué? Esa era Marisol, la de Televisa, ¿no? Por el Canelo. Ah. Que le gritaban, Canelo, Canelo. No, y luego cuando la Belinda, con el futbolista, con el Santos, ¿no? Pues sí. Y hay otra conductora de nombre Vanessa Oppenkotten, con la que también anduvo y también se metían con él. Porque, a ver, ¿por qué los del público se enteran de con quién andan los toreros? Por TV y novelas, ¿no? Y las por redes TV sociales. Y las redes sociales que están ahí bien puestas. Es que ya están también muy en público. Pero a ver, todos eran galanes, todos han sido galanes. A ver, el papá de Luis Miguel. Joselito, ¿no? El papá de Luis Miguel, Dominguín, ¿no? Ajá. Pues con Lucía Bosé, que era una belleza, pues procrearon a la hora cantante. ¿Y la que se suicidó por él? ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo no? Miroslava. O sea, siempre han tenido mucho cartel, no solamente taurino, uh-huh, sino amoroso, los toreros, ¿no, Liz? Están en el candelero. A ver, sí, además sus yo fans. Me acuerdo que... Ya los quisiera ver a ustedes, ¿no? Uh-huh. Se hablaba, imagínate, mucho de los galanes de otra época, como por ejemplo el Curro Rivera tenía mucho éxito, ¿no? Galán. Antonio Lomelín, uh-huh, ¿no? Alfredo y decían que Manolo Martínez debía ser muy buen torero para tener éxito, no siendo muy agraciado, pues, sobre todo comparado, uh-huh, con ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces decían, bueno, pues algo ha de hacer en la fiesta, ¿no? Para que, bueno, que tampoco fue un hombre así de romance, sé que yo me acuerde, no. Manolo Martínez, ¿no? No tuvo escándalos ni nada, ¿no? Ni Manolo ni Alfredo Leal tuvieron... Ni Cavazos. No, Alfredo Leal fue pareja de Lola Beltrán. Lola Beltrán, pero sí, así... De hecho, tuvieron una hija. Sí, ahí anda cantando y canta bien la chamaca. La fíjate que Dominguín me acordé, pues, Ava Gardner, nada menos... Sí, siempre han sido galanes. Y el payo, pues tiene con qué, ¿no? Sí, la verdad. Y además, un chico muy agradable. Era lo que te iba a decir, me parece muy inteligente. Además, eso es aparte. Aparte, y agradable, sí. Uh-huh. Sí. Más bueno, cuando te enseñó su credencial. Esa es privada. Uh-huh. Oye, bueno, déjame comento, pasando a otro tema, que hace unos momentos al menos dos sujetos irrumpieron en la sucursal ubicada en la Plaza Comercial Avenida Pasteur, ahí donde está la tienda de azulejos, al lado hay una plaza. Hay dos placitas ahí, de veras. Sí. Entraron y asaltaron el megacable de ahí, el que está al lado de Multiva y de una de gas, ¿sí lo ubican? Sí. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. En este momento autoridades de la Fiscalía General del Estado se encuentran realizando las primeras diligencias. Asaltaron el asalto del día, ¿no? Pues fue ahí les tocó ahora a los amigos de Megacable, lamentablemente. El que está, para mayor referencia de ustedes que son noctámbulos, en la tienda de azulejos y el Trel Panchos Villa, ¿no? Ah, esa nueva placita donde estuvo alguna vez, hace veces modelo. Uh-huh. Ah, ándale, en esa donde estaba el depósito de Corona. Sí. O sea, cerca de Latitud, la plaza esa nueva que están haciendo, ¿no? La que están haciendo, bueno, antes sí, pasando luego Pasteur, uh-huh, yendo hacia Plaza de las Américas, sobre Constituyentes, pasando Pasteur, uh-huh, están los azulejos, unas tiendas, y luego está la placita ahí medio escondida, pero es grande y hay una tienda, sí, al fondo, y se ve luego el Multiva. Un robo con violencia. Sí. Caray, pero es que pues están ahorita las autoridades, mira, el gobernador pues muy ocupado, ya ves que no pudo ir ni siquiera a la cumbre esta de salud, y luego Marcos pues está planeando el festejo de gallos, entonces pues acá mientras tanto los rateros, y creo yo con el tema que decían de los tres jóvenes estos que lamentablemente perdieron la vida el martes en condiciones muy extrañas, creo que fue un levantón, a mí... Solo ellos lo saben, o la familia podría tener indicios, pero estar en la autopista esta siglo XXI, a mí me dan apenas los tiempos de que hubieran llegado a la barbacoa y dos horas y media después hubieran llegado en distancia hasta allá. No sabemos si llegaron a Don Cuco, que era donde iban, ¿verdad? O sea, los tiempos apenas me dan porque son como 2 horas y cacho hasta, o casi 3, hasta donde los encontraron, ¿no? Entonces, hasta donde chocaron. Obviamente, pues considero que a la autoridad no le conviene decir que se trató así, pero mira, yo les voy a contar una historia que vivió una persona muy cercana a mí, aquí abajo del edificio. Iba saliendo a las 8 de la noche, iba a subirse a su camioneta y se bajaron de un Chevy 2 personas, 2 se quedaron arriba, lo subieron y se lo llevaron. Y él pensaba que ya lo iban a llevar rumbo a Michoacán, ¿no? Afortunadamente lo dejaron en Guanajuato, se llevaron la camioneta, se llevaron sus pertenencias, todo, nunca volvió a aparecer nada, pero a él lo dejaron aquí. O sea, yo considero que este tema es común en Querétaro. Se lo hicieron también al hijo de un constructor, de un ingeniero muy conocido aquí, sobre tecnológico y universidad. Traía su camioneta de la constructora, igual, vámonos, rumbo a Michoacán, y también lo soltaron. O sea, son secuestros express. Yo no sé, estoy especulando el caso de estos jóvenes, pero a todas luces es sospechoso. Si hay gente esperándote, por más que haya estado celebrando el Día de Muertos o lo que quieras, te levantas en la mañana y, no, pues vayan ustedes por la barbacoa, y se quedan unos esperando. Te vas y regresas, ¿no? O sea, no, sí. No dices, me voy a ir a Acapulco, a Iztapa. No. O por lo menos les avisas, ¿no? Sí, alguno de ellos avisa, cuando menos. Te comentaba también hace un tiempo, de un conocido de nosotros, un muchacho de 25 años, que igual iba a subirse a la camioneta y en Corregidora lo levantan, se lo llevan, en la misma camioneta, lo suben a la camioneta, se lo llevan, y lo llevan a una casa. Incluso lo tienen ahí, lo amarran, entonces le dicen que se esté ahí y, uh-huh. que no se mueva. Entonces el muchacho tardó mucho tiempo en intentar moverse, salir o algo, hasta que amaneció, ya que vio que no había nada, entonces como pudo... ¿No había nadie en la casa? No había nadie, la casa sola, vacía, entonces obviamente fue a hacer la denuncia, o sea, se comunicó con los papás, alguien pudo prestarle un teléfono, en fin, se comunica con los papás para ir a hacer la denuncia, y efectivamente habían rentado la casa un día antes... Pero de eso de que déjenos la llave, ya mañana nos ponemos bien de acuerdo, lo que sea. O sea, no había ningún documento que serio. Que te diera la identidad. Y que comentaban ahí en el Ministerio Público que no era la primera vez de esa forma de operar. Pues sí, en el Querétaro que no pasa nada, ahí está. Un caso inexplicable, la desaparición de 3 jóvenes que iban a comprar barbacoa Corregidora y aparecieron muertos a 200 kilómetros en una carretera michoacana. En fin... Vamos a hablar de esto y más después de un corte. Tendremos una intervención de nuestro jefe de información para que nos cuente de qué pasó con la cumbre de salud, un importante encuentro de los principales del sector, encabezados por el secretario José Narro Robles, exrector de la UNAM, por cierto, y el director del Seguro Social y otros personajes del ámbito de la salud. ¿Y qué creen? Que el gobernador, anfitrión de esta reunión, no llegó. Vamos a un corte. Sergio Arturo Venegas Alarcón está en contacto todo el día a través de las redes sociales. Twitter, @SergioVenegasA o en Facebook, Sergio Arturo Venegas Alarcón. Y vía mail, venegasalarcón@hotmail.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. Visita además el portal de Querétaro, www.plazadearmas.com. Una pausa y volvemos a Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. También puedes seguir nuestra transmisión en tiempo real a través de nuestro canal web de televisión en plazadearmas.com. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro. El más escuchado.

sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, El Portal, El Noticiario y El Periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Together with my man last night, but I think I was dreaming. He didn't feel quite right. I pressed his chest under my fingertips. Beside myself I sighed, reminded of his lips. I'm confused and quizzical, funny wants you now. I just won't get physical. Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, el más escuchado. El más escuchado. Ahora, estas son las efemérides. Y bien, amigos, aquí estamos en nuestro recorrido diario por la historia de Querétaro. ¿Qué sucede en un día como hoy, 4 de noviembre? En el año de 1898, un diario de la capital de la República asienta que el señor Casca ha gestionado desde hace tiempo y obtuvo ya del gobierno del estado el permiso para erigir una capilla propiciatoria en el Cerro de las Campanas, en el lugar donde fue fusilado el archiduque Maximiliano Miramón y Mejía, habiéndose colocado ya la primera piedra. En el año de 1908 abre nuevo hotel, es el Continental, situado en la céntrica calle de Juárez junto a la vía del ferrocarril, muy cerca de la estación central. Para el año de 1970... A ver, espérame un segundito, Álvaro. Ajá. ¿Estás hablando del centro de Querétaro, ahí de junto al Gran Hotel, donde sí paraban? Sí, ¿verdad? Sí. Porque este hotel... porque ahora que dijiste la estación, pensé en la vieja estación. No, era la que se encontraba en donde hoy es el Gómez Morín, precisamente. Que era donde se encontraba esa estación central. Ahí llegaba. Esa vía, por cierto, era la que cruzaba por abajo de los arcos. Lo que hoy sería Bernardo Quintana. Bien. Bueno, muy bien. Es el Hotel Continental, que bueno, sería lo de la Ciudad de México. ¿Sería qué? ¿Dónde fue la Ciudad de México? El Hotel Continental. Ahora sí ya me desconcertaste. Sí. Ya estamos en el CNEA, ¿no? En el CNEA, exactamente. Porque hace un momento dijiste el Gómez Morín. No, esa sería la central. La terminal de... O sea, la estación central. Ajá. Ahí, pero el hotel estaba junto al Gran Hotel. Junto al Gran Hotel, exactamente. Sí. Uh-huh. Lo recuerdo bien el dato porque alguna vez ya lo hemos comentado aquí. Me contó Ana Luisa Pelufo, la gran diva del cine mexicano, que nació ella ahí porque su mamá estaba de paso, tenían familiares aquí. Ajá. Y se le adelantó el parto. Y entonces ella nació en ese hotel. Luego, como bien dices, fue la tienda por muchos años de los Proal, la Ciudad de México. Ahora venden telas, entiendo. Sí, uh-huh. Sí, ahora es una... Pero ahí era un hotel que se llamaba Continental. El Hotel Continental. Bien, bueno, pues ahí, como dato extra, nació Ana Luisa Pelufo, que en realidad era Ana Luisa Quintana, uh-huh, y que se puso el Pelufo, que era el apellido de su padrastro, porque no la dejaban su familia usar el Quintana, que la hacía, por cierto, prima de Bernardo Quintana, que es hoy Boulevard. Y es Boulevard. Sí. Bueno, uno de los constructores más importantes. Sí, cómo no. Así son las efemérides. Y vean, vamos al año de 1970. Busca la Asociación de Mineros del Estado mercados europeos como única fórmula para contrarrestar la crisis de la minería. Ahora se cotiza a 115 pesos el kilo de mercurio y en 1969 se mantuvo el precio entre 150 y 160 el kilo, lo cual todavía era costeable para los productores. Se prevé cierre de minas por el bajo precio en el mercurio. Es que era la guerra. O sea, se usó en Vietnam. Sí. El mercurio, hay una película que ya hemos platicado alguna vez que se llama Azogue, mexicana, en donde cuentan esa historia del mercurio queretano mexicano y del auge y todo eso y lo que pasó después. En este año que dice 70, pues ya venía a la baja todo, ¿no? Sí, pues ya se había acabado la guerra ya. Y luego, para colmo, descubrieron cosas más baratas para los termómetros. Sí, porque también era indispensable para los termómetros el mercurio. Pero luego descubrieron otra forma de operar de los ya digitalmente, ¿no? Ya digital, y aparte, pues algunos armamentos eran también manejados con el mercurio. Bueno, era por eso la guerra de Vietnam hizo que se elevara el precio porque se utilizaba con fines bélicos. Sí, así era el mercurio, lamentablemente. Para el año de 1975 llegaron a un acuerdo el doctor José Pozo, jefe de Servicios Coordinados de Salud Pública, José y los Alcocer productores. Pozo. José Alcocer Pozo. El papá del actual tesorero del Estado, de Manuel Alcocer Gamba. José, bueno, Alcocer Pozo, ¿en qué año? En 1975. Sí, él era el jefe de los servicios coordinados, lo que sería, ajá, hoy Salud Estatal. Salud Estatal, sí. Bueno, pues los productores y repartidores de leche bronca acordaron retirar del mercado la leche que generaba muchas enfermedades gastrointestinales. Pero antes, que cómo has extrañado, Álvaro, ya lo has dicho aquí. Sí, no. Esa nata. Mis frijolitos refritos con nata, sí, y sus chilitos, sí, en vinagre, así bien chinitos, unas tostaditas con frijolitos. Ay, la nata, las conchas con nata. Sí, claro. Los bolillos con nata. Sí, sí. se fue la nata. Bueno. No, hay leche bronca todavía, por ahí se puede conseguir. En 1976, el contador Jorge Gómez Eichelmann protesta como presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, reconociendo que el prestigio del patronato estaba muy desprestigiado. A ver, hace 40 años hace 40 de eso. Años. Y se ve tan joven, Jorge, ¿no? Sí, me parece que no pasan los años. Usted tiene pacto con Dorian Gray, seguramente. Sí. Bien, esto sucede en un día como hoy, 4 de noviembre. Somos el elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Somos parte del derecho universal que todo el mundo debe gozar. La libertad de opinión y de expresión, sin interferencias. Difundimos información e ideas sin limitación, sin fronteras. Plaza de Armas, el portal, el noticiario y el periódico de Querétaro. Al pie del cañón. Estamos con toda la información aquí en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro, con el jefe de información, Fernando Venegas, que hoy en la mañana estuvo en la inauguración de la cumbre de salud, en la que estuvieron, bueno, pues, la crema y nata, dice él en alguna referencia que hizo a través de redes. Fernando, platícanos. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Alvarito. Hola, Fer. Pues allá en el Misión Juriquilla se congregó la crema y nata del sector salud nacional, encabezados por el secretario de salud a nivel federal, José Narro Flores, estaba el agente del Seguro Social, había representantes de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, y estaban los 32 secretarios de salud de las entidades federativas. Y se esperaba, por supuesto, como pues dicta el protocolo más elemental, la presencia del gobernador Francisco Domínguez Servién. De hecho, en la agenda que emite el gobierno del estado todos los días, la noche previa a los eventos, venía marcado como oficial. Llegó la gente de ayudantía, llegó la gente de prensa interna, llegó la fuente de gobierno del estado, y el único que no estuvo, bueno, pues fue Francisco Domínguez Servién. Se le observaba muy, muy molesto al secretario federal, a Narro, y bueno, pues la gente ahí preguntándose qué había pasado con el gobernador Domínguez, ¿no? Sí, había preocupación porque incluso en el programa que se distribuyó en la mañana, ahí en el lugar de la sede del encuentro, aparecía que inauguraría el gobernador Francisco Domínguez. Y en lugar de eso, bueno, pues mandó al dentista, al señor Gobera. Es el secretario de salud del estado. El secretario de salud. ¿Te acuerdas que hubo una discusión muy álgida al principio del gobierno? Porque decían que no podía ocupar un dentista un puesto de ese tamaño de la Secretaría de Salud. Pero bueno, es médico. Igual que el gobernador médico, también. Igual que es médico zootecnista el señor Francisco Domínguez. Y luego, bueno, pues fíjate, se me hizo muy extraño que, siendo un evento nacional, dejaran que el maestro de ceremonias del gobierno del estado fuera llevando la batuta del evento. Se le olvida mencionar al secretario Narro, y luego pues recordó como tres veces que no estaba el gobernador, ¿no? Pero que ahí estaba, que tenían uno más mejor ahí con Gobera Farro. A ver. Pero digo, ese inconcebible, ¿no? Que un anfitrión pues deje en manos de su secretario de salud un evento de esta magnitud, un evento que se pelean en los estados cada próximo año. Va a ser en San Luis Potosí, ya lo ganaron. El próximo ya lo ganó San Luis Potosí, y estoy segurísimo de que ahí estará muy presente el ejecutivo de nuestros amigos potosinos. Pero bueno, pues se estaban discutiendo hoy en la mañana gran parte de las políticas públicas que se iban a tomar para el cierre del sexenio, para inicios del próximo ejercicio fiscal. Y pues de comunicación social se limitaron a decir que el gobernador tenía agenda privada, que no podía asistir y que además, bueno, pues ya habían cenado en una recepción que le organizó al secretario Narro y que, bueno, pues eso cubría el protocolo. Pero en ese sentido, bueno, pues ¿por qué entonces está considerado en el programa que se distribuyó ahí en el arranque de esta reunión? ¿Y por qué también en el caso de la agenda de comunicación social de gobierno del estado, pues venía marcado como evento oficial? Y más aún me extraña porque el ejecutivo del estado ha hecho algunas peticiones, claro, ayer al secretario Narro y al director del IMSS, y al director del IMSS, que está aquí, que se quedaron esperándolo, en el sentido de que les preste acomodato al gobierno del estado los terrenos que corresponden a la unidad deportiva del Seguro Social para desarrollar su nuevo hospital general. Y bueno, pues no sabemos cómo vayan a tomar este mal gesto, esta falta de cortesía del gobernador Francisco Domínguez. Los dejó plantados. De dejarlos plantados. Y por cierto, bueno, pues en el programa también se establecía que después de esta cumbre, de este encuentro nacional de representantes del sector salud, habría una comida con José Narro y con Francisco Domínguez. José Narro, después de este congreso, pues tomó el helicóptero y se fue al Distrito Federal, ¿no? Sí, entiendo. A la Ciudad de México ahora. Sí. José Narro fue invitado por el presidente Enrique Peña Nieto a acompañarlo en la recepción al presidente de Suiza. Sí, así es. Que eventualmente, si el gobernador, yo creo, iba a la comida, pues él tenía forma de tener que quedarse, ¿no? Sí, claro. Pero claro. Si al gobernador no le importó asistir a la cumbre. A la cumbre donde se definieron el rumbo del sector salud desde el frente, sí, de la medicina pública, como lo es el Seguro Social, de las Fuerzas Armadas, en fin. Y en donde Narro adelantó que no habrá recorte el año próximo en los temas de salud, que ese es un punto que el gobierno de Peña Nieto va a cuidar. Donde no habrá recorte y además estarán vigilando, auditando que los recursos lleguen a donde tienen que estar, ¿no? Que no se desvíen en el camino. Un personaje, José Narro, que como recordarán fue por años rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el secretario de Salud, que ha tenido una carrera brillante y que hoy mismo algunos columnistas como Raimundo Riva Palacio, como Francisco Garfias y otros más, Marta Anaya, hoy Marta aquí Anaya, en Plaza de Armas, mencionan como un posible presidenciable. Pero bueno, compromisos contraídos con posterioridad impidieron que estuviera el gobernador. Y digo con posterioridad porque todavía anoche lo anunciaron. Todavía anoche estaba en la agenda del gobierno, que distribuyen a todos los medios. Ahí está, que él inauguraba. Y ya lo empiezan a hacer presidenciable, al doctor Narro. Ah, yo pensé que a Pancho Domínguez. No, le falta. Sí, al doctor Narro, sí, al doctor Narro. Al doctor Narro, que es un hombre brillante y además es de los pocos perfiles que tiene la capacidad de congregar a la izquierda, a la derecha y a todas las corrientes, ¿no? Es el único, bien dicen, podría entrar a la UNAM y pasar la prueba del tendido, ¿no? El único, el único. El único, porque incluso comentábamos, Andrés Manuel López Obrador tiene a muchos simpatizantes ahí en la UNAM, sin duda, pero otros que no lo pueden ver, ¿eh? Uh-huh. Y Narro es un hombre que transita como un universitario, un académico, que ha tenido participación en el PRI. Él encabezó incluso la fundación hoy llamada Luis Donaldo Colosio en el PRI, pero cuando se dedica a la UNAM, se dedica a la UNAM y no tuvo ninguna actividad partidista ni de ese tipo. Y hoy está dedicado al tema de la salud. Y un tipo sumamente brillante, realmente es un privilegio el estar en una plática con el doctor Narro y además con una sencillez tremenda. No tiene las ínfulas que han mostrado otros secretarios de Estado de ese nivel. Entonces, bueno, pues lamentable, ¿no?, que lo hayan dejado plantado el anfitrión. El que organizó la fiesta no estuvo, ¿no? Tuvimos oportunidad de saludar hoy en la mañana al doctor Narro y nos decía, yo creo que todavía no sabía que no iba a llegar el gobernador, nos decía, la República de la Salud, va a estar reunida aquí, ¿no? Por todos los representantes de todo el país, y parafraseando aquella frase de José López Portillo, el presidente de la República, cuando aquí en Querétaro dijo: la República está reunida, cuando se efectuó la primera reunión de la República ya por los años 70, hace más de 40 también. Pero bueno, el día de hoy el gobernador no pudo estar y puso a su secretario de salud, al doctor Gobera, a inaugurar, como se estuvo diciendo insistentemente en la reunión, con la honrosa representación del gobernador Francisco Domínguez Servien. Y sí, lo que decía Fernando, al inicio de la reunión en la que estuvimos presentes, al inicio de la reunión anunciaron, primero que nada, a Gobera, que estaba en representación del gobernador. Luego, a la presidenta del tribunal, Consuelo Rosillo. Luego, al presidente de los diputados, que no me acuerdo cómo se llama. Y después, y también nos acompaña el secretario. Por cierto, aquí está. Por cierto, nos acompaña el secretario de Salud y presidente del Consejo Nacional de Salud. Narro. Y luego ya, y también el director del Seguro Social, fulanito de tal. Y los subsecretarios, fulano. Bueno, y todos los secretarios de los estados, ¿no? Por eso es que normalmente en el protocolo Presidencia de la República se hace dueña de la ceremonia. Sí, pero ¿no? Aquí fue una cortesía de la Secretaría de Salud de dejarles el como huésped, como anfitriones, la conducción de la cumbre a la que no llegó el gobernador. ¿Qué cosa? Es que sabes que te pareciera que ser maestro de ceremonias es cualquier cosa hasta que ocurren esos errores tan graves, ¿no? O sea, la conducción de un evento nacional de esa envergadura. Y por otra parte, bueno, la ausencia del gobernador del estado pues muestra claramente su desinterés por un asunto social tan fundamental como lo es la salud. Y eso que quiere la unidad deportiva del seguro, ¿no? Y ahí estaba el director Mikel. A ver si después de esto se la dan, ¿no? Pues es que, bueno, José Narro, entre otras cosas, es un hombre valiente y tiene clara su posición de la defensa real de la salud de los mexicanos. Digamos, ojalá Narro hubiera estado desde hace bastante tiempo ocupando esa cartera y lo ha hecho con una gran dedicación. Su paso por la Universidad Autónoma de México, una Universidad Nacional Autónoma de México, fue memorable, porque además logró reunir ahí a, como lo mencionabas, Fernando, gente de la izquierda, gente del centro, en fin, y salió muy bien, con un gran prestigio. Sí. Es un académico muy respetado, no solamente como académico, investigador, como político inclusive. Entonces reúne buenas voluntades. Y ahí hacía mención a algo muy importante, Liz, que va en el sentido de que no solo se trata de construir más hospitales o más clínicas o más centros de salud, sino de que los que ya existen funcionen, operen, ¿no? Claro, que funcionen, es lo que todos esperamos. Pues tiene una política muy clara de lo que se necesita. Claro, ¿no? Claro, y luego ya hay que mejorar lo posible y de ahí echar a andar otras cosas, ¿no? Pues ahí está, quedó de ver el Ejecutivo del Estado. Hay varios temas ahí en el en salud que tenía que pues revisar el gobernador con los invitados, ya en lo particular, supongo. Como es esto que mencionábamos, de que quiere la unidad deportiva del Seguro Social en comodato para construir el nuevo hospital, pero también qué va a pasar con el actual Hospital General. ¿Qué ganas le traen a ese hospital? O sea, pues es que es un terreno pero le traen muy codiciado, ¿no? Claro, pero ¿por qué mejor no mejorar lo que ya existe? O sea, además la persona que donó ese terreno originalmente lo hizo para la salud de los queretanos, no solamente queretanos de la ciudad, sino del estado. Con ese fin fue que fue entregado ese terreno. Y hay que recordar, bueno, además no es una cuestión nada más de buena voluntad, es una cuestión de derecho. El respeto al estado de derecho fue ese el fin y no pueden, no puede tener otra utilidad. Y mira, podría... No debe, No debe. No, y jurídicamente, pero sabes que jurídicamente no pueden. Pero ellos son dueños del poder. Es como esta petición, ¿no?, que hacía Gilberto Herrera Ruiz desde hace tiempo para que dejaran la infraestructura como está y se la pasaran a la UAC. Sí, y los estudiantes de medicina pudieran seguir brindando el servicio y además continuar con el desarrollo en una facultad que está... Pero también está al lado Plaza Galerías, Liz. Pero Pero oye, ¿cuántas plazas comerciales hay? Y además, bueno, si son negocios que se hagan en otros lados, ¿no? Uh-huh. Esta, pues esta es muy buena, esta plaza. Y quieren ampliarse, ¿no? Y esa esquinita, ¿no? Uf. Sí. Y luego se van es a echar codiciada. También hay que ir al lado, los otros hospitales. Se tienen que, se claro, tenían que llevar el CESAM. El de salud mental. El de salud mental. Que también. Que hay también, un albergue que, ahí. Y la clínica no para los enfermos mejor con el centro de salud VIH. Mental. Entonces mejor... La clínica del dolor. Digo, mejor el CESAM que se extienda y quiten la plaza. Sí. Y luego, mira, ahí enfrentito está el campo de fútbol que casi no se usa, la pista. Sí, son 20,000 personas al mes. Pues no es mucho, 20,000 personas ¿no? al mes entre niños, adultos mayores, hombres además, y mujeres. Además, todos tenemos para ir al Sport City, hombre. Pues que, sí, ¿no? ¿Qué necesidad de batallar? O a la Loma. Bueno, pues a ver qué pasa con ese proyecto. Aquí le vamos a informar oportunamente sobre los avances de esos temas. Hoy, por lo pronto, el plantón del gobernador Francisco Domínguez a los principales representantes del sector salud de oficial público de toda la República, encabezados por el secretario José Narro Robles, por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y los secretarios de toda la República presentes junto con una gran reunión, una cumbre de la salud, como aquí lo adelantamos, a la que no pudo llegar el gobernador, o no quiso, no sé, pero no llegó. Aunque, fíjate, aunque José Narro no lo necesita, me parece que su imagen crece más aún, porque pues sí, es un ánimo de y un interés real por hacer efectivo el cargo que ocupa. Fíjate que había confusión y no solamente los compañeros de los medios locales, de la fuente de gobierno en particular, en donde participa nuestro compañero Daniel Peña, que los llevaron de gobierno ahí a la cumbre, pues porque iba a estar el gobernador. Claro. Pero además de la sorpresa de estos reporteros, que desde ayer fueron convocados porque el gobernador iba a ir, los de la prensa nacional, también no entienden cómo no podía estar ellos el gobernador, ¿no? Sí. O sea, pero ¿qué además, podía estar haciendo en ese momento importante, ¿no? Fíjate la oportunidad que dejó pasar Francisco Domínguez, y ahí es donde repercute una mala asesoría en cuestión de comunicación social, porque esta reunión, esta cumbre se va a consignar en los medios nacionales, entonces era una fotografía gratis al lado del secretario de salud, y también se va a hacer en los estados, porque finalmente, bueno, pues estaban los secretarios de salud de nuestros estados vecinos, ¿no? Entonces, y lo que sí se va a saber es que en un encuentro tan importante no estuvo. Mira, pudo no haber ido a la cena. No, bueno. Porque eso es una cuestión protocolaria, pero menor comparada con el peso que tiene el trabajo real que realizan. Y van a ver ahí a un desconocido como Gobera Farro y no entenderán cómo es. Y lo que también algunos comentaban, a ver, si el gobernador hubiera programado no ir, manda al secretario de gobierno o manda a Nava y no a un par de los otros 31 que estaban ahí y que resulta que les inaugura uno que tenía que estar a fuerzas porque era pues uno de los 31. Así como a ver tú. Y había gente ahí de una gran trayectoria como Cali Mayor, por ejemplo, entiendo que venía representando al gobierno del Distrito Federal, en fin. Estuvieron todos menos el gobernador Francisco Domínguez Servién, que seguramente tuvo algo más importante que hacer. No nos han informado que estaba. Pues no, dicen que parte de su agenda privada, ¿no? Que se generó esta mañana, porque te digo, en la agenda de comunicación urgente, social, algo urgente que pudo superar esta cumbre, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias, buenas tardes. Ya son las 2 de la tarde con 55 minutos, las 2 con 55. Vamos a ver qué sale hoy, de la caja de Pandora. En Plaza de Armas, la caja de Pandora. Con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Y bien, vamos al tema que tengo para ustedes el día de hoy, es un tema bastante cortito, es un hecho real y esto es lo que sucede. Nunca sabes qué es lo que va a decir o a hacer un niño. Generalmente es sorprendente. Al autor y orador Lech se le solicitó una vez que fuera parte del jurado en un concurso. El propósito del concurso era encontrar al niño más cariñoso. El ganador, aunque usted no lo crea, fue un niño de tan solo 4 años, cuyo vecino era un anciano a quien recientemente le había fallecido su esposa. El niño, al ver llorar al hombre, fue al patio del vecino, se acercó al hombre, se subió a su regazo y se sentó. Cuando su mamá le preguntó qué le había dicho al vecino, el pequeño niño le contestó: nada, solo le ayudé a llorar. Gracias, gracias Álvaro. En Plaza de Armas, la caja de Pandora, con el decano de la radio queretana, Álvaro Rico, y sus comentarios de la vida diaria. El más escuchado. Hoy los mexicanos, como seguramente una gran cantidad de habitantes de este planeta, estamos atentos a el proceso electoral que vive los Estados Unidos, en donde se juega gran parte del futuro, no de Estados Unidos, ni de México, del mundo. Entonces, bueno, pues lo que habíamos estado recibiendo en las últimas horas era información de medios tan acreditados como el Washington Post, como ABC, otros medios impresos y electrónicos que decían que estaba cortando la ventaja Donald Trump, lo cual, pues bueno, es cierto, es preocupante, pero es cierto. Sin embargo, las informaciones que se están generando el día de hoy son de que podría haber un retroceso otra vez de Donald Trump, porque en un acto público llamó hoy estúpido al presidente Barack Obama. Dijo que está el país gobernando por autoridades estúpidas y que uno de esos estúpidos es el jefe de campaña de Hillary, que está impulsando la campaña. Refiriéndose abiertamente a Obama, y dicen que eso le va a restar muchísimos simpatizantes y votos, porque Obama es un presidente querido. Y fíjate, los afroamericanos son los que, junto con los hispanos, no han emitido su voto. Entonces, si en este momento, o si en este momento, con ese comentario respecto a un presidente que lo ha hecho bien, después hay que recordar cómo estaba el país hace 8 años en la cuestión económica, digo, sería el momento de salir a votar. Y a votar, evidentemente, en contra de Trump, aunque incluso aunque no estén de acuerdo con Clinton, pero sí en contra de Donald Trump. Ya en el debate con Hillary Clinton, Donald Trump varias veces le dijo a Hillary que no era inteligente, ¿no? Sí, por favor. Pero ahora le llama estúpido al presidente. Digo, sí, a nadie le llamas estúpido. Y se había moderado, ¿eh? O sea, a cuatro días de las elecciones se notaba que le habían dicho que se moderara, que perfil bajo. Pero le gana su realidad, o sea, fue una proyección clara del hombre que es. Te digo, por ejemplo, hoy estaba también Hillary Clinton comentando que los afroamericanos, tan solo la razón por la que deberían de salir a votar, es porque él tiene una gran cercanía con el Ku Klux Klan. Dices, bueno, si ya eso no te resulta importante y después que ya me hacía un buen presidente, bueno. Pues ahí está. Hay dos noticias, una buena y una mala. La mala, que le llamó estúpido Donald Trump a Barack Obama, y la buena, que bueno, pues eso se va a reflejar en los votos. En Plaza de Armas, la última y nos vamos, con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Sí, bueno. Sí, permítame. Señor director, tiene llamada en la línea 1. Sí, hombre. Inexplicable que el gobernador Francisco Domínguez Servién no haya acudido, como estaba anunciado, a inaugurar la Cumbre Nacional de Salud que se está celebrando en Querétaro, con la presencia esta mañana del secretario de Salud, José Narro Robles, y de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, ni más ni menos que el director general, así como el director médico del ISSSTE y los secretarios de salud de toda la República Mexicana, para revisar la agenda 30 años después de que este Consejo Nacional de la Salud se haya constituido precisamente aquí en Querétaro con otro exrector en aquel tiempo, el doctor Guillermo Soberón Acevedo. Y hoy, por coincidencia, 30 años después, viene a sesionar este Consejo Nacional en Querétaro con otro exrector, José Narro Robles. En aquella ocasión, en 1986, estuvo en el acto el entonces gobernador Mariano Palacios Alcocer. Hoy a este gobernador no le dio tiempo de asistir a pesar de que estaba anunciado y oficialmente programado. Compromisos contraídos seguramente con posterioridad. Mucho gusto, ¿eh? Adiós. Plaza de Armas presentó La Última y nos vamos con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Ya viste, sale hoy en Plaza de Armas la felicitación de Ronaldinho a los Gallos, sí, que tú comentabas, ¿cómo no? Sí. Ya lo comentabas tú aquí, de que está felicitando al equipo en el que jugó. Sí, a él le hubiera encantado estar aquí, porque cuando llegó externaba aquel en todos los equipos que había estado, ha sido campeón. Le falló el de Querétaro, pero bueno, se fue subcampeón. Sí, claro. Liz, buenas tardes. No buenas te enojes porque no va el gobernador ahí a inaugurarles a los de salud, a Narro. ¿Sabes qué? No me sorprende, No me sorprende. Habría que estar muy interesado en la sociedad. En los se ve que lo estaban sociales. Esperando, porque sí. Se retrasó un poco la inauguración. Estaban ahí ya la escolta militar con nuestra bandera nacional para hacer los honores y todo. Y se veía que había inquietud ahí en la reunión. Supongo que les acababan de avisar que ya no lo esperaran, ¿no? Porque sí estaba anunciado que el secretario de Salud del Estado, Gobera, iba a dirigir un mensaje de bienvenida. Pero luego venía que hablaba el secretario de Salud Federal, Narro, y después inauguraba el gobernador Francisco Domínguez, cosa que no ocurrió. Cosas. Bueno, gracias Liz, buenas tardes. Gracias, feliz fin de semana. Lunes. Igual, Sergio. Gracias, Sergio, buenas tardes. Vamos mañana contra Toluca en la cancha del Corregidora, en lo que es la penúltima fecha de este torneo Apertura 2016. Oye, y recordar también, se cumplen 80 años del Museo Regional este próximo domingo. Ha hecho un gran, gran trabajo este Museo Regional. Sí. Va a haber una serie de actividades, bueno, las está viendo ya, exposiciones, conferencias, presentaciones del libro, toda una fiesta alrededor de este evento que se va a celebrar a las 6:30 del próximo domingo. La historia 80 que años que tiene aquí. Ahí. Así es, un abrazo a todos los que han participado en esa historia del Museo Regional. Sí, hoy le comentaba, porque Narro es un hombre muy enterado de la cuestión histórica nacional, y platicamos de muchas cosas, pero entre otras de la historia de como decía el expresidente Luis Echeverría Álvarez, en Querétaro se cruzan todos los caminos de la historia. Le gustó la frase, no la recordaba Narro, se la dije. Y también le hice ver algo que le interesó mucho, que aparte de esa gran y gloriosa historia de que triunfa la República en Querétaro, se promulga la Constitución de México aquí en Querétaro y otros hechos más igualmente brillantes, también le mencioné que aquí en Querétaro se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo, mediante los cuales perdimos más de la mitad del territorio, y le dije que la mesa en la que se firmó está en el Museo Regional, ahora mencionado por Liz. Me dijo que no la conoce, pero que va a venir a verla porque le interesa mucho el tema. E incluso me dijo Narro, me dijo, ¿sabes qué? Yo he leído mucho sobre ese tema. Lo que pasa es que siempre asociamos a que eso ocurrió en Estados Unidos, que allá fue el abuso y todo, pero pocos registran que aquí en Querétaro, ahí en Bellas Artes, en donde hoy está pues el teatro, el Auditorio Esperanza Cabrera. Ahí se firmó y la mesa está en el Museo Regional. Y me decía el doctor Narro que Santana dijo tiempo después que nunca se imaginó que era tan grande la parte que había vendido, ¿no? que hasta después se dio cuenta que nunca se lo imaginó que era tan grande lo que perdimos en ese movimiento y en ese hecho histórico, ¿no? Sí, el desconocimiento de la historia o de la ley no beneficia a nadie. No, pues no. Hoy hay otros que andan vendiendo, ¿no? Sí. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Nuestro agradecimiento a nuestras amigas y amigos de siempre que nos escuchan diariamente, a Liz, a Álvaro, al señor Polenciano, a Sergio, Fernando y a todo el equipo de Plaza de Armas, muchas gracias, y sobre todo, ya les decíamos, a nuestras amigas y amigos de siempre que nos escuchan diariamente por esta vía. Hoy empezamos por razones técnicas, fuera de nuestro control, un poco más tarde, les ofrecemos una disculpa. Hasta aquí su amigo de siempre, Sergio Arturo Venegas, que los invita a seguir en Plaza de Armas, Alarcón. El próximo lunes regresaremos con la información más importante del estado en Plaza de Armas, el noticiario de Querétaro con el periodista Sergio Arturo Venegas Alarcón. Es una producción de Plaza de Armas. Derechos reservados. Los contenidos aquí vertidos son responsabilidad de quien los expresó. Plaza de Armas. Esta fue una transmisión en vivo desde las instalaciones de Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Plaza de Armas. Plaza de Armas Radio.